Angélica, mi herida voz, que sos la que sabe todo, respóndeme de qué modo le hicieron los monasterios para tener tanta tierra, resolveme ese misterio. Mira que es asunto serio que en Santa Cruz de la Sierra hay gente que nada tiene, y Angélica te pregunto, ya pasándome otro asunto, ¿a quién al fin le conviene que en la tele solo acosen a niños y a algún borracho, a Evo y su mamarrachos, pero nunca jamás osen las cámaras de Unitel perseguir a esas empresas que tienen la ciudad presa y se comen el pastel que a todos nos han robado? Angélica, ¿no será que en lugar de la verdad nos cuentan algo inventado? Querida voz, que sabes de espectáculos, de silicona y de rulos, y no te tiembla la voz para decir tantas cosas de magníficas modelos que viven como en un cielo de plásticas mariposas y que solamente posan sus alas en el dinero, aunque sea de un basurero, solo con la plata gozan. Decime quién va a ser mis de nuestra diaria pobreza, quién llevará en su cabeza esa corona infeliz. Sin decirte antes que aunque sean desinformantes, me opongo a que algún partido se ponga a cerrar canales y que decida él solito que lo feo y que es bonito, que son bienes, que son males. Más bien tengo la ilusión que sean los que allí trabajan y que todo el día se rajan pa' que haya televisión, los que administren unidos los canales sin patrones, sin los privados ladrones ni dictadura de partidos, que nos hundan en el lodo de retóricas vacías. Pero esto ya lo sabías, porque vos lo sabes todo.